Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Es una lástima que no sea usted un imbécil, porque de lo contrario sería capaz de ayudarme a contestar algunas preguntas estúpidas que me han llegado por la red y que me tienen turulato. Turulato significa así, medio tonto. Entre ellas hay preguntas de carácter histórico como ¿por qué los kamikazes llevaban casco? Y de carácter científico, ¿cuánto miden las altas horas de la noche? Hay también preguntas de carácter literario. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Las hay igualmente de carácter metafísico, interrogantes que seguramente nos harán pensar y reflexionar un buen rato. Si hay un más allá, ¿hay también un menos acá? Si usted, aunque no sea un imbécil, es aficionado a la botánica o cultiva plantas, no podrá negar que la siguiente pregunta es interesante. ¿De qué color son las manzanas verdes cuando están verdes? Y si conoce Disneylandia, quizá se le ha ocurrido esta. El hombre dentro de la botarga de Mickey Mouse está sonriendo cuando nos sacamos la foto a su lado. Como usted verá, son temas profundos, interesantes, algunos francamente filosóficos y que mueven a utilizar al máximo la imaginación como este. Si un gato siempre cae de pie, y un pan tostado cae siempre por el lado de la mantequilla, ¿qué pasaría si le atamos a la espalda a un gato un pan tostado con la mantequilla hacia arriba? ¿Qué pasaría? ¿Por qué si puede volar Superman lleva capa? ¿Por qué corremos cuando llueve si adelante también llueve? ¿Cuántos pájaros en mano corresponden a 4,571 volando? Si quiero un boomerang nuevo, ¿cómo hago para tirar el viejo sin que vuelva? Si una chamarra de piel se arruina con la lluvia, ¿qué les pasa a las vacas cuando llueve? ¿Qué debemos hacer si vemos a un animal en vías de extinción comerse una planta en vías de extinción? ¿Por qué lavamos las toallas y siempre las usamos cuando estamos limpios? ¿Qué cuentan las ovejas para dormir? Si la piscina es honda, ¿el mar es Toyota? ¿Qué pasaría si un hermano siamés fuese condenado por asesinato a la silla eléctrica? ¿Cómo sabríamos si una palabra está mal escrita en el diccionario? ¿Hasta dónde se deben lavar la cara los calvos? Como dije, son preguntas francamente estúpidas que me han planteado. ¿Cuánto siento no tener algún idiota al lado que me ayude a contestarlas? Hoy puede ser un gran día y mañana también.